Bueno, vamos a la palabra y es Génesis 22 y lo vamos a leer desde el 1 al 18. Bueno, vamos a la lectura. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moriá. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a sus dos siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y con el niño. Y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Y entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él le respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces sus ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado con los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en ese lugar, en lugar de su hijo. Y a ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. Porque eso es aún hoy, se dice, es el monte de el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará naciones, ciudades y de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Abraham volvió a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba. Allí en Berseba Abraham se quedó a vivir. Es palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, toma autoridad y dominio de este culto, de este momento, de nuestra mente y corazón, de nuestros pensamientos y de la boca de tu siervo, y háblanos mediante tu palabra. Señor, atá al hombre fuerte de este mundo y llenanos con tu Santo Espíritu. Háblanos hoy, Espíritu Santo, y enséñanos a andar de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, primer domingo de Adviento, que vamos a tratar es el cordero lo provee Dios. Y qué especial este día que nos traen ese anuncio cuando vamos a hablar de un hijo. Pero, ¿cómo empezó nuestra humanidad? Nuestra humanidad había empezado con un llamado de Dios, un llamado muy especial, una formación del hombre, de Adán y Eva, un mandato, y siguió con una desobediencia. Y Pablo en la carta a los Romanos nos dice, por una desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Y así quedamos todos sus herederos, esclavos de la muerte y del pecado. El primer domingo de noviembre vimos que la fundación de la ciudad vino también por la rebelión después del primer asesinato. ¿Se acuerdan? Caín desobedece a Dios, no escucha el llamado, y no solo eso, sino que al final ni siquiera quiere el camino de arrepentimiento que le planteaba Dios, y decide construir sin Dios. La humanidad siguió, y después de eso viene el diluvio. Cuando en el tiempo de Noé dice, iban todos por donde querían, hacían todo en contra de Dios, y Dios decide destruir a la humanidad y guardarse a una familia. Y uno diría, a partir de ahora, estos son los buenos, estos son los que Dios escogió. Aún así, de vuelta volvió la humanidad a ir descarriándose. Y de una familia que había un Dios que tenía dominio sobre todo, que intervenía en la vida, aparecieron multitud de naciones donde deformaron la idea de Dios, el conocimiento de Dios. Y dentro de esto, Dios llamó a un hombre. Alguna vez una hermana creyente me decía, no, Abraham era un tipo de mucha fe, por eso Dios lo llamó, porque era bueno. En realidad, Abraham estaba en medio de un pueblo idólatra, que había desdibujado la idea de Dios y tenía montones de dioses. Y Dios lo sacó de ahí y se lo llevó a la tierra que prometió. Y le dijo, mira que de tu descendencia van a ser muchos. Lo llamó a los 75 años y Sara de 65. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y como hacemos nosotros, Abraham quiso ayudarlo a Dios. Y Sara quiso ayudarlo a Dios y dijo, mira, ya conmigo es imposible porque ya pasó mi tiempo de fertilidad. Así que te doy a mi esclava para que tenga un hijo sobre mi falda y será tu descendiente. O sea, eso no es un invento, era una costumbre de los príncipes de Sumeria. Y Adán y Abraham era de esa estirpe. O sea, era una costumbre, era legal, pero le trajo dolores de cabeza. El nacimiento de Ismael no fue algo saludable para la pareja de Abraham y Sara. Y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y de ese hijo habrá bendición. Y nació Isaac. A los 100 años de Abraham, a los 90 de Sara, nació Isaac y fue un momento de alabanza y gloria a Dios. Sara dijo, Dios me hizo reír. Dios me dio alegría. Y estaban todos muy felices. Y ya está la promesa cumplida. De Isaac será, del hijo de la promesa, será todo lo que yo te estoy diciendo. Vas a tener un gran nombre. Pueden leerlo. La promesa de Dios es bárbara. Te voy a dar un gran nombre. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas. Toda la promesa estaba en Isaac, no en Ismael. Y ahora Dios le dice, Abraham, sí, acá estoy. ¿Qué me va a decir? Dijo Abraham. Toma a Isaac, toma al hijo de la promesa. Toma, todo lo que te dije se basa en Isaac. Toma a Isaac, anda al monte Moria y preséntamelo en sacrificio. Es fácil leer el texto, son 19 versículos y ya está. Encima, en realidad por el 15, ya sabemos que ya pasó. Pero Abraham recibió esa noticia. Piénsenlo los padres. Nos cuesta entregar a nuestros hijos a la mano de Dios. Y no para muerte, sino para vida. Nos cuesta decir, acá está Señor, que se encaminen de tu mano. Siempre queremos tenerlos un poco agarrados, un poco intervenir en sus vidas. Y Dios le dice a Abraham, un hombre de ciento y pico de años, Pues no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero más de 6 tenía, porque es cuando los chicos en Israel dejaban, o sea, Israel lo heredó de sus ancestros. En esa época, hasta los 6 años, los chicos crecían con la madre. Y después iban con el padre, iban aprendiendo el oficio del padre. O sea, más de 6 tenía, yo diría que tendría unos 10, porque le dio la leña del sacrificio para que la lleve él. Así que por ahí tenía más. No era ningún pequeñito. Y Abraham tenía entonces más de 110 años. Otro hijo no lo iba a reemplazar. Pero la promesa fue: de Isaac vendrá la bendición. Y acá Dios le dice: ahora agarra a Isaac y llévalo y ofrécelo en sacrificio. Sinceramente, yo me hubiese quedado orando y pataleando muchísimo tiempo. No sé ustedes. Pero, y vemos que Abraham se levantó a la madrugada. Ni se hizo esperar. Cortó la leña, preparó el fuego. No tenían encendedor en aquella época, o sea, el fuego era algo preciado. Lo llevaban en tinajas, preparó el fuego, la leña, llamó a 2 siervos, lo despertó a Isaac y le dijo: vamos a adorar al Señor. Y se fueron. 3 días caminando, 3 días con el hijo amado, con el que iba a entregar en sacrificio delante de Dios. La verdad que cuando leía todo esto y me ponía... empezaba a pensar desde el lado de Abraham, digo, ¿cómo habrá transcurrido ese tiempo? Pero el autor de la carta a los Hebreos nos dice, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, que Abraham pensaba que Dios se lo podía restituir. No pensaba que le iba a dar otro hijo para cumplir la promesa, porque la promesa fue en Isaac. Y creía que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Gloria a Dios. Pero no estamos hablando tanto de la fe de Abraham, sino que cuando ya dejan a los siervos y van con la leña y el fuego, Isaac le dice: padre, sigue. ¿Qué pasa, hijo querido? Mira, tenemos fuego y leña. Y el cordero del sacrificio, ¿qué le decís? Hermosas palabras las que dice Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y llegaron al lugar de sacrificio y le habrá dicho: vos sos el cordero. No sé qué le habrá dicho, porque lo ató, lo preparó para el sacrificio y Dios lo detiene. Ya está. No le hagas nada. Yo sé que no me negaste a tu hijo, que tenés más temor de mí que el amor por tu hijo. Y eso es para que los padres lo pensemos también. ¿Cuántas veces nosotros ponemos a Dios delante de todo? Esto es Abraham, que le había entregado su vida, que había dejado su lugar, de el puesto familiar de poder y autoridad en Sumeria, y se fue al medio de la nada. Esto es como salir de un entorno ganadero, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, con todo, e irse al medio del impenetrable, o al medio del desierto de Santiago del Estero. Dejó todo y se fue a donde Dios lo llamó. Entregó todo. Pero acá estaba entregando al hijo, y Dios dice: vos pusiste mi nombre, me pones a mí por delante de todo. Así que no le hagas nada. Y Dios proveyó un carnero, enredado sus cuernos. Pero este Isaac es la figura tipo de Jesús. Y Abraham es el tipo de Dios Padre. Tipo, cuando decimos tipo, es la tipología, es el modelo. En realidad es lo visible, está representando, porque a Abraham lo detuvo Dios, pero él no se detuvo y entregó a su hijo. Dios sabe por lo que pasó a Abraham, porque lo pasó. Pues Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero no por eso la entrega es más fácil. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Le volvió a decir Dios a Abraham. Abraham había dicho, el Cordero lo proveerá Dios. Y Juan, el Bautista, cuando está anunciando y lo ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por si alguno tenía duda. Este es el Cordero que Dios está proveyendo. La encarnación, que es la Navidad, la celebración de la encarnación, este Adviento es el anuncio que nos hacemos. Dios decidió intervenir en el mundo en favor del ser humano. El autor de la carta a los Hebreos nos dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue, perdón, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Palabra de Dios. La única forma de que toda esta rebelión que heredamos de Adán, toda esta rebelión que puso de manifiesto Caín, que puso de manifiesto el resto de los descendientes ya de Seth, de Abraham, de todos, el pecado que siguió manifestándose en los descendientes de Noé, era necesario una intervención distinta a la humana. El ser humano puede tener hasta rastros de bondad y decir, tenemos que ayudar, pero nunca va a ser perfecto. Hasta el mayor de los filántropos de la tierra en algo peca. Hasta la persona que decimos, pero mirá qué buen tipo, algo tiene que no es perfecto a los ojos de Dios. ¿Cómo lo podemos entender esto? Un ejemplo que muchas veces se usa cuando en las campañas de evangelización es decir que entre Dios y el hombre el pecado hizo una separación muy grande y que había que tender un puente. Alguna vez hablamos de la verdadera brecha, que es la brecha del pecado. Pensémoslo así. Si la obra es sencilla, un puente se puede empezar fácil. Pero cuando las obras son grandes, por ejemplo, Zárate Brazo Largo, ese, o el puente de Brooklyn, o cualquiera de esos grandes puentes que hay en el mundo que son colgantes, ¿cómo se hacen? ¿Saben? Se hace una obra de un lado, alta, las torres, del otro lado otra obra, y se cruzan unos cables muy grandes que se llaman obenques, y de ahí se empieza a colgar toda la estructura para poder armarla. Hace falta tener un pie de un lado y un pie del otro para poder colgarla. No se avanza de un lado hacia el otro. ¿De qué manera el hombre podía llegar a Dios? No podía poner del lado de Dios un pilar de donde agarrarse. ¿Dios qué hizo? Era necesario que para salvar al hombre de carne y hueso, el Salvador fuese de carne y hueso, nos dice la palabra de Dios. La encarnación era necesaria. El Cordero no podía ser virtual. Ahora que estamos acostumbrados a todo lo virtual, la salvación no es virtual, es real. La encarnación no es virtual, es real. Era necesario que el Hijo de Dios dejase su lugar, su trono y su corona en el cielo y se hiciese criatura. El Creador se humillase para ser como nosotros, como dice en Filipenses. Era necesaria esa encarnación para que el Cordero de Dios pudiese salvarnos. No podíamos tener salvación por correspondencia, lejana, hoy diríamos virtual, en otras épocas hubiesen dicho en el éter, y más allá hubiesen dicho, como decían los gnósticos, el eón, una cosa muy lejana. No, Dios necesitaba hacerse niño, necesitaba encarnarse para darnos vida y poder reemplazarnos. El Cordero lo provee Dios. Eso es lo que anunciamos en la Navidad. Y alguno dirá, pero estás hablando de Pascua. Y en Pascua hablamos de Navidad y en Navidad hablamos de Pascua. ¿Por qué es así? Porque la encarnación no era para hacer un paseo. La encarnación era para entregar la vida y darnos vida. El autor de la vida entregó la vida para darnos la vida verdadera. De otra forma no podía ser. No lo podíamos lograr nosotros. El que lo lograba únicamente era el Hijo encarnado de Dios. Y a Él le rendimos toda la gloria. Nadie más podía darnos vida y Él se encarnó por nosotros. Era necesario hacerse hermano nuestro. Por eso, hoy podemos decir, como dice Pablo, que el Señor nos hizo sus hermanos. Y acá el autor de la carta de los Hebreos no se avergüenza, dice, de llamarnos hermanos. Gloria a Dios. No puedo decir otra cosa. Gloria a Dios que el autor de la vida quiso llamarnos hermanos. Quiso hacerse uno nuestro. Y como diría el Concilio Niceno, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, porque siempre había alguno que discutía, no, pero lo hizo porque es Dios. No, la sangre la derramó, las espinas le dolieron, la lanza se la clavaron, las manos se la agujerearon. No es broma, es real. Todo por amor. Por amor se entregó, por amor se encarnó, y nosotros no podemos decir otra cosa que gloria, Señor. Adonai, gloria a vos. Y todavía de poder decirle, y volvé pronto, Jesús, te esperamos. celebramos el Adviento, este tiempo de preparación, de mirar un poco más claramente y más de cerca lo que el Señor hizo por nosotros. Que este también sea tiempo en que nosotros podamos compartir esta buena noticia. Tenemos un barrio que necesita saber que el Señor, el autor de la vida, se encarnó para poder decirles: hermanos, necesitan la palabra de Dios, necesitan conocer al Señor. Nuestras familias, aquellos que sean más lejanos, necesitan conocer al Señor. Nuestros amigos o compañeros del trabajo necesitan esa palabra. Y ya que nuestro hermano nos dio vida, anunciemos su nombre. No cejemos en nuestro empeño de anunciar que Cristo Jesús se encarnó para dar vida. Vino a este mundo para hacernos nuevos. No hay otra forma. Nosotros somos portadores de esa luz. La luz que prendimos acá es para recordarnos que nos tenemos que preparar, que tenemos que disponer el ánimo, pero también que sea cada vez que prendemos una de estas velas, que nos recuerde que hay gente que está en la oscuridad del pecado y que necesita la luz de Cristo. Seamos portadores de esa luz, seamos portadores de ese mensaje de amor de Cristo Jesús encarnado para salvación del mundo. Amén. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos toda la gloria, porque vos sos el autor de la vida. Vos decidiste darnos vida, Señor. Qué grande es tu nombre. ¿A quién otro podemos ir sino a vos? Te adoramos, te alabamos, Señor bendito. Te damos toda la gloria. A tu nombre, Señor, nos rendimos. Y aunque todavía vemos que hay quien se resiste, nosotros hoy nos entregamos a tu dirección. Nosotros queremos dejar que vos nos guíes, que vos decidas nuestros pasos, que vos trates con nosotros. Señor, quita todo egoísmo de nuestro corazón, quita toda dureza de nuestro corazón. Señor, por más que nos parezcan duros y difíciles a veces tus llamados, vos más que nadie conocés lo que es bueno para tus hijos. Señor, abrí nuestros oídos a tu llamado. Trata con nosotros, Espíritu Santo, para poder ser portadores de tu palabra y ser de bendición en medio del pueblo en el que estamos. Señor, te pedimos hoy por este pueblo de Belgrano, por esta ciudad que necesita de tu luz, necesita al Cordero encarnado. Señor, obra poderosamente en nuestro barrio y fortalece a tu iglesia para dar testimonio tuyo. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, el autor de la vida. Amén.